Trastorno tripolar. Trastorno tripolar. Mamma, il misterio, mamma. Trastorno tripolar. Trastorno tripolar. Buenas noches, aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio Vela. Don Lesatín hoy está bastante mustio, ya lo notarán ustedes a lo largo de toda la terapia. Estoy triste porque algunos han ido de vacaciones y yo no, Mónica entre ellos. Y el doctor en Alapril en su línea autista con los aparatos electrónicos. Y tenemos la maravillosa visita de Risperdal. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué le ocurre a usted, señor? Es demasiado íntimo para contarlo. Yo creo que algo podemos desglosar aquí o mejor guardamos secreto. Bueno, ya veremos. Bueno, no porque sé, yo creo que... Sí, sí, no. Tenemos aquí un problema, ¿eh? Un problema que no tenemos el timbre aquí a mano. Pero ya está el doctor en Alapril con el ojo, que nada más entrar aquí en la terapia empieza a llorar. No sabemos. Llora el ojo, no sé si es de felicidad o de qué. Yo creo que de felicidad, precisamente. ¿Qué ojo, por cierto? Un dato importante. Yo creo que los dos. Los dos, pero uno más bien suda, ¿no? Pero hay más de dos. Que yo sepa, hay tres. Tres ojos. Y uno es mucho más importante que los otros. No, vemos que el doctor en Alapril no está muy diestro a la hora de buscar pues el instrumento que necesitamos nosotros para que esta terapia funcione. Y como vemos que la cosa va para largo, pues no. Pues ya damos y ya intentamos organizarnos en un rato. Su poder, jamás los hombres le podrán vencer, pues son muy grandes su potencia y su vigor. El Señor lo demostró. En tus murallas, Jericó, Jericó, Jericó, Jericó, Jericó, Jericó. En tus murallas, Jericó, el Señor lo demostró. Una tormenta desatada sobre el mar, olas que rugen, brama el huracán. Todo se calma, el mar esconde su furor. El Señor lo demostró. En tus murallas, Jericó, Jericó, Jericó, Jericó, Jericó. En tus murallas, Jericó, el Señor lo demostró. Pero es más grande su ternura y su bondad, el Dios potente es un Dios de amor. Pero es más grande su ternura y su bondad, el Señor lo demostró. Pero es más grande su amor, su amor, su bondad, su bondad, su amor, su bondad. Pero es más grande su amor, el Señor lo demostró. El Señor. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Y ciudadanos, tengo que empezar por aclarar que no solo va a haber miedo, sino que también yo me voy a permitir aprovechar ese miedo. Bajar a una tribuna como esta a decirle al pueblo eso del orden, orden, orden. Que hace falta que le recuerden tantas veces que está aquí la fiesta. Que se entere bien un pueblo que sabe administrar su miedo. Que no se quieren enterar. Deseamos al orden por primera vez. Pero mi esposa no puede comprar pollo ni huevos. Es verdad, lo que estamos viendo de familias que se colocan es una bomba. Todo esto, lo que es la construcción de nuevas formas de participación democrática en los cerebros de la gente, a través de las nuevas tecnologías que definen la economía y la política en el mundo actual. ¿Dónde está lo que produce beneficio ahora en buena medida? Espere usted, por favor. Este es un debate muy importante para la política española. Está hablando el presidente, no me lleven la contraria. Usted hace solo a Venezuela, es que mi esposa no puede respeto al orador. Usted hace solo a Venezuela, que la debo responder a la pregunta. He asesorado para que repriman, para que golpeen, para que muerdan el cuello a los niños y les saquen la sangre. Algunos nos dedicamos a eso, con prudencia, con buenas formas y con la amenaza, el grito, la crispación. Y yo estaré encantado en cualquier lugar y con cualquier persona, como he hecho siempre. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. A ustedes, a nuestros héroes, a los que van a estar ahí, poniendo el pecho en territorio brasilero, dejando la vida por estos colores. A ustedes les queremos decir lo que sentimos de verdad, lo que nos quema el corazón. Tengo manga de pendejo millonario, ¿eh? Váyanse directo a Europa, ni vuelvan acá. Ese es el grito de 40 millones de almas que son patriotas solo para el mundial y que se les gritarán muertos, manga de muertos son, te dije. Troncos al verle pasar le llamaban y siempre le decían: ¡saca la china! ¡Y lía tu peta! ¡Saca la china! ¡Y lía tu peta! ¡Saca la china! ¡Y lía tu peta! rollo era internacional. Y el olor para el amor de la boca, los pibes y el hall. Le vi un verano que me fui por ahí y el tronco ya andaba bastante cojal y se picaba hasta en los dientes y no le quedaba nadie. Un día volvió por un vuelo desde Alaska y vio que ya se había casado de la pasta y se fue a jugar una partida billar. Y esta es la historia, y esta es la historia de un trapichero local. Oh yeah. Yo me había rebelado, me había dejado la medicación, pero en cuanto he cometido un primer fallo, me han obligado a tomar otra vez la medicación esa de mierda. Yo creo así que a partir de ahora voy a empezar a ponerme alegre. Muy bien, así me gusta, que usted se automutile, se flagele. Usted debe de estar siempre medicado. Me obligan, yo estoy en contra. Es contraproducente. Y para celebrar las virtudes de la medicación, vamos a recordar que hoy, 25 de junio, es el Día Mundial del Vitíligo. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues yo se lo voy a responder. Es una enfermedad degenerativa de la piel en la que los melanocitos, que son las células responsables de la pigmentación de la piel, mueren. Y entonces, pues se deja de producir melanina y aparecen esa serie de manchas en algunos humanos, unas manchas así que normalmente suelen estar pues en la cara, en las extremidades o incluso los genitales. Normalmente suele aparecer entre los 10 y 30 años, así que recuerden ustedes que hoy es un día muy especial, el Día Mundial del Vitíligo. ¿Quería usted apuntar algo, doctor Enal April? Que menuda gracia para los que tienen el vitíligo, que hoy sea el Día del Vitíligo. Bueno, pues tampoco es contagioso ni nada de eso. O sea, no, que si ven a ustedes a alguien con una mancha, es una gran tal, se pueden acercar, darle la mano. Incluso para una persona que tenga vitíligo, tus palabras son de gran consuelo, el que no contagien ni sea nada, porque tal, igual. Yo prefiero irme al Día de la Gente del Mar, porque me he preguntado mucho qué gente del mar. Los bucaneros, porque hoy es el Día de la Gente del Mar. Sí, el Día de la Gente del Mar. ¿Y qué es la gente del mar? Del mar, bucanero, del mar vivir. No, bueno, se supone que la conferencia de Manila del 2010 querían hacer un reconocimiento a la aportación de la gente del mar, pero enfocada al comercio marítimo internacional. No sabemos si son a los traficantes o bueno, a la gente que se dedica pues a hacer el gran bien que me he quedado al mundo. Pues yo este Día de la Gente del Mar quiero recordar a grandes marineros como fueron los bucaneros, los piratas, los corsarios y los filibusteros. Sí, que ellos sí que aportaron al comercio marítimo internacional. Bye. está entrando. Sí, señor, muy bien. Esto es un conjunto musical y no como esos otros del pelo largo. Necesitáis un solista que os toque las maracas. Ya no me pongas en ridículo. Tú has venido conmigo. ¿Y qué? ¿Pueden creer que eres mi hermana? Además, yo soy celtíbero. Celtíbero y español. Y cuando un español ve una mujer como esta, tipo Solomillo, saltamos y se nos revoluciona la sangre. Algo así como un norteamericano cuando se compra una pistola. Tiene que usarla enseguida. Si yo fuera Kirko, dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi du, pensaría más en ahorrar en lugar de derrochar. Ah, si yo fuera Kirko, dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi du, cuánta gente lo iba a pasar mal en el 1, 2, 3 al concursar. Haría que se confundieran los concursantes al tener que contestar, para que así supieran lo que es sudar. Y por las noches me dormiría muy satisfecho de poderme proclamar modelo del ahorro nacional. Si fuera Kiko, enfermaría todos los lunes de cada mes, contando los billetes de tres en tres. Todas las chicas del programa las vestiría de Frankenstein, pues tanta minifalda no va bien. Si yo fuera Kiko, dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi du, pensaría más en ahorrar en lugar de derrochar. Ah, si yo fuera Kiko, dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi du, cuánta gente lo iba a pasar mal, cuánta gente lo iba a pasar mal en el 1, 2, 3 al concursar. Pero vamos, ¿pero qué se han creído? Esta forma de derrochar el dinero. Enfermaré y tendré que recluirme en Tacañón del Todo. Venga, con más dinamismo. Más dinamismo. La semana pasada estábamos mucho más dinámico, pero yo sé lo que está ocurriendo hoy aquí en la terapia. Y es que algunos de los participantes estarían deseando estar ahora mismo en otro lugar. Y vamos a decir qué lugar. Por eso no quería decirlo, don Lesatín, pero lo vamos aquí a confesar. Usted quería estar con los Rolling Stones. No. Tocaban, ahora mismo no sé dónde, pero sí. Tocaban. Y además con un gran telonero, Pereza, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que era un evento que nosotros necesitábamos estar allí, porque eso probablemente sí que serviría para despejar y aclarar nuestras enfermas mentes. Pero a pesar de todo, muchos de ustedes dirán, los Rolling Stones lo que merecen es el garrote vil. ¿Y esto a qué viene a colación? Porque tal día como hoy, el 25 de junio de 1983, fue la abolición oficial del garrote vil. Probablemente una de las mayores aportaciones de este gran país a la historia del mundo. Por favor, hombre. Esas groserías sobran, doctor Enal April. En serio, ¿eh? Si no lo suelto. No. Chistes aquí de caca, culo, pedo, pis, sobra. Si no lo suelto, se me va a salir en. Pues si no, deje de comer esas cerdadas. Pero ¿eh? Si no es comer cerdadas, es que ¿qué quieren? ¿Que me anime? Pues tomo Coca-Cola cero. Y la Coca-Cola me produce gases. Claro, sí. Y entonces, si voy a darles la charla sobre este gran invento español, que no fue español en realidad, que viene de los romanos, pues no puedo, tendré que soltar antes lo que sea. De todas formas, procuraremos que no se vuelva a repetir. Me pondré la mano como hace la gente fina y estaré a un lado. Hombre, lo digo y por cierto, yo no tengo, a mí prefiero, en vez de estar en los Rolling Stones, preferiría estar en el mundo fantástico, que es el sexo que hay enfrente de mi casa. Es más divertido. La máquina para la pena capital se instauró en 1820 por uno de los peores reyes, se supone, que ha habido en la historia de España, que fue Fernando VII. Se utilizó en las colonias americanas. Es una bola que rompe el cuello, se sienta la persona, coges con una soga, vas dando vueltas, la bola va apretando el cuello y se produce una dislocación de la apófisis odontoides de la vértebra axis sobre el atlas en la columna vertebral. Vamos, que le rompes el cuello y produce un coma cerebral. No, es broma, es broma. Qué malo. No es buen momento para risas, porque tenía yo un montón de recursos aquí muy bonitos, pero... Ay, lo siento. Y todos suenan así. ¿Qué pasa ahí? Le he descolocado. Me ha fallado. Todos los recursos que tenía me han fallado. Claro, porque yo tengo el discurso ya mentalizado, preparado para sintetizarlo. Y ahora ya se me ha ido el santo al cielo. Nada, estaba usted aquí contándonos un poco cómo es el aparato y lo que hay que hacer. Claro, ahora. Eso es el pro, pero iba a contar el contra. Pues, ¿y por qué se llama garrote vil? La contra es que si hay un cuello grueso y un verdugo débil, pues se producía una larga agonía, que es lo que le pasó a un personaje que usted tiene que conocer como buen amante de todo personaje de este que contribuyen a la humanidad matando gente, que era Jarabo. Jarabo, sí, gran sufrimiento. Pues ese tío estuvo sufriendo, pero un montonazo, porque tenía un pedazo de cuello que te cagas, y el verdugo eran tirillas. O sea, con lo cual, pues eso. Esto viene de los romanos. En la Edad Media había una cosa que le llamaban la variante catalana, que era un pincho. Para que vean los catalanes cómo son. Se llama Bill porque aunque los nobles iban a caballo, pero el populacho los llevaban en burro al garrote. Y como había muchos más pobres que nobles, al final acabó llamándose garrote Bill. Y la ejecución, y termino, se anunciaba con unos tambores con el parche flojo, no tirante, lo cual se llaman cajas destempladas. De ahí viene la expresión de echar a alguien con cajas destempladas. Toma ya que de cosas, en un momento. No, yo esa expresión no la conocía. ¿No? No. Pues un día te voy a echar yo a ti con cajas destempladas. Verás como... ¡Qué risa! Ya verás, qué cachondeo. Venga, con las cajas. Ah, mira, ahí está el Fidal riéndose. No intentes complacerme, hazme sufrir. Pégame puñetazos en la nariz. No, caricias dulcísimas. No, besos escobálidos. No, lo que quiero es que me hagas sufrir. No intentes convencerme para bailar. Prefiero estar aburrido y dormitar. No, veladas fantásticas. No, bailes frenéticos. No, lo que quiero es ser infeliz. Rompeme con un martillo algunos dedos de los pies. Vamos a un sitio tranquilo y arráncame la piel. Años que no río, eso está bien. ¡Imbéciles, hablo en serio! ¡Nosotros también! ¡No! ¡Veladas fantásticas! ¡No! ¡Risas histéricas! ¡No! ¡Lo que quiero es que me haga sufrir! ¡Ay, ay, ay! La ventana. es posible, hija mía, que una persona como usted, una señora, se deje manejar así hasta llegar a esos extremos. Lo sé, padre, pero es mi marido. Ni su marido ni nadie tiene derecho a hacerle perder la dignidad. Una mujer decente, una esposa cristiana, tiene que saber decir no incluso a su esposo. Pero en el acto matrimonial existe... A lo que ustedes hacen no es un acto matrimonial, es algo contra natura. Perdóneme, pero he de advertirle que esa actitud por parte de su esposo dice muy poco en favor de su hombría. Tales acciones son más propias de sodomitas e invertidos que de personas de rectas inclinaciones. No, padre, él no es nada de eso. Lo que ocurre es que lo hacemos así porque no queremos, mejor dicho, no podemos tener más hijos. Pero usted es una mujer católica. Precisamente por eso. Algunas amigas me recomiendan que tome esas píldoras anticonceptivas, pero yo no soy capaz de una cosa así. Para mí eso es tan horrible como un aborto. Claro que lo es. Sin embargo, lo que ustedes hacen es igualmente aberrante. Entonces, ¿qué me aconseja, padre? Que tengan todos los hijos que Dios les mande. Y si no quieren tenerlos, deben someterse al sacrificio de la contención. El matrimonio, hija mía, para poderse realizar lícitamente, tiene como condición, como deber ineludible, el procrear, el fecundar nuevas vidas. Todo lo demás es lujuria. Y usted, permítame que se lo diga, al satisfacer los bajos deseos de su marido en la forma en que lo está haciendo, se está comportando no como una esposa cristiana, sino como una vulgar prostituta. Thank you. ya me habéis amargado la velada. Usted, hablando de me gustas. Usted está siempre amargado últimamente. Yo siempre estoy en un estado de rabia y usted, ¿qué le pasa, Dolores, a ti? Su nueva condición no le gusta. No, algo raro pasa. Bueno, que todo va mal. Todo va mal en esta vida y no todo va mal, porque tal día como hoy, en 1978, Argentina conquistó la Copa del Mundo de Fútbol. Sin duda es algo así muy de actualidad. Y aquí es donde yo tenía unos bonitos sonidos de gol, pero no me suenan bien. También habría que... Compórtense un poco. También, si gritan, se alejan del micro. También habría que celebrar que Estados Unidos, un 25 de junio, pero esta vez de 1956, detonó una bomba atómica de hidrógeno, pero Dakota. Hola, ¿usted cuándo va a dejar de traer ese tipo de noticias? Si en todas las fechas se dedican a tirar una puta bomba atómica en el puto atolón de Bikini. Bueno, pues esto hay que no sé qué. Es que ya lo veo y ya me harto. Ya y digo, yo tenía unos gritos y unas explosiones no me suenan tampoco. Porque el mundo necesita bombas. Y la que estalló tal día como hoy molaba, porque se llamaba Dakota, dejó una bonita seta y costaba de 1.100 kilotones. Y pertenecía pues a la famosa operación Red Wing, que ya hemos contado unas cuantas. Bueno, a mí son cosas que me parecen interesantes que la gente sepa. No sé qué tienen ustedes contra la energía atómica. Con decir que durante los años 50 todos los días tiraban bombas. Pero deje de mover el micrófono como si fuera Rafael, por favor. ¿La hormiga atómica y la bomba atómica tienen algo que ver? Yo creo que sí. Y además, usted, Risperdal, entre el atolón de Bikini y Galicia tampoco hay mucha diferencia, porque no. Allí hubo experimentos, quizá no mucho más secretos y mucho más oscuros. Porque Galicia es radioactiva, pero eso por los granitos. Por el granito. El granito tiene un poder de radiación muy poderoso, por eso están ahora haciendo ahí unas excavaciones los suecos. ¿Y dónde están haciendo las excavaciones? Cangas, los montes de Cangas. ¿Seguro? No sí, se lo sí. estará usted inventando. No, nunca inventé nada, jamás. Y si inventé algo era mentira. Ah, pues eso es interesante saberlo. La palabra de Frasco. Una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. Ese estado social, según acaba de manifestarse en las palabras de Francisco Frasco, inspira sus posibilidades materiales en una transformación económica. Así ve el problema agrícola. La vida de nuestros secanos y las características de nuestro clima nos aconsejaron desde la primera hora el cambiar el signo de nuestra agricultura, empeñándonos en la gran tarea de embalsar nuestros ríos e irrigar nuestros valles. El sueño de los grandes pensadores españoles iba a tener una realidad, pese a las dificultades acumuladas en nuestro camino. Pero hoy podemos ya mostrar con orgullo las realizaciones de nuestros grandes y pequeños regadíos de que tanto los españoles se enorgullecen. Los monocultivos que tratan regiones padecemos, la reducida extensión de las propiedades en la mayoría de los casos, la atomización de las parcelas, la degeneración por abandono de las especies ganaderas, la pobreza y la ignorancia del campo, males todos de una transferencia, han sido cometidos, como habéis podido escuchar en sesiones anteriores, y mejorados en la medida de lo posible por el gran número de disposiciones tomadas. ¿Qué otras reformas sociales que habían sobre el área inmensa de nuestro secano que no nos condujesen al fracaso y a destruir su también la producción? En nuestro secano puede decirse que no son los hombres los dueños de la tierra, sino la pequeña propiedad de la tierra la que sujeta y esclaviza a los hombres. La única reforma agraria que nuestra patria care está en el inmenso campo de la transformación de los secanos en regadío, que permitirán asentar, asegurándole su futuro, hasta cerca de 1 millón de familias campesinas, lo que a su vez nos facilitará la racionalización progresiva del restante campo de secano mediante la concentración parcelaria, los alumbramientos de agua para pequeños regadíos, la formación de pastizales y la mejora de intensificación ganadera que hagan rentables en el futuro sus empresas agrícolas. ¡Que estamos 5-6! ¡Que estamos 5-6! la palabra de Frasco. Soldado José Gómez Gallego. Él, Francisco Frasco, no era ni fascista ni dictador. No, señora. Yo no he visto aquí ninguna dictadura. Ninguna. Nacieron todas las flores y también la zarzamora, la parrala y la Dolores. Política de Tanguillo, viva la Constitución, donde te coja te pillo, el porro y la procesión. España de mis amores, España del alma mía, más azul que el mar y el cielo, más roja que una sandía. Pan y queso, pan y queso, pan y queso, pan y queso, pan y queso, pan y queso, ya estamos en el Congreso. Señores diputados, diputado, diputado, diputado, diputado, diputado, vale. Ay, qué alegría y qué pena, ay, ay, ay, de no estar al mismo lado. Ay, ay, ay, ay, qué alegría y qué pena, de no estar al mismo lado. Qué terrible oposición, siempre llevando la contra. Tradición. Y es que no digieren bien el estar en minoría y no saben entender que esto no es una porfía, que esto es así porque sí, porque al fin hemos ganado, ganado, ganado, ganado, ganado, ganado, ganado. Ay, qué alegría y qué pena, ay, ay, ay, de no estar al mismo lado. Ay, ay, ay, ay, qué alegría y qué pena, de no estar al mismo lado. Ya empiezan las discusiones al hacer los presupuestos. 1.000 millones para los vivos y un recuerdo para los muertos. No sube la gasolina y no subirán los precios. El terrorismo termina y bajarán los impuestos, porque esto lo ratifica el Congreso y el Senado. Senado, Senado, Senado, Senado, Senado, Senado, vale. Ay, qué alegría y qué pena de no estar al mismo lado. Ay, qué alegría y qué pena de no estar al mismo lado. Pues por la misma razón, el Senado es Senado y diputado, diputado, y parado es parado y acabado es acabado. Entonces, en ese caso, que siempre se aprende algo por una regla de tres, bacalao es bacalado, bacalao, bacalado, bacalao, bacalado, bacalao, bacalado, vale. Ay, qué alegría y qué pena de no estar al mismo lado. Ay, qué alegría y qué pena. Bacalao, bacalao, diputado, senado, ay, senado, qué pena, bacalao, bacalao, acabado, acabado, acabado, ay, se acabado, qué pena, acabado, acabado, acabado. El sonido moderno de Trastorno Tripolar. Es lo que nosotros necesitamos, dinamismo, que era, era el punto en que insistía el doctor en Alapril, pero parece que su dinámica de hoy es mucho más pausada que la de la semana anterior. ¿Se debe a algún motivo, aparte de esos eructos con los que nos ha antes amenizado? Que soy un año más viejo. Un año más viejo, pero eso es bueno porque, porque tiene más experiencia. Explíqueme, sí. Y en su caso más misantropía. Sí, y un, ¿no?, año, y un año menos de vida, ¿no? Sí, claro, por eso, pero una actitud positiva ante la vida. Pues la misantropía, esa es como la entropía, una cosa buena, ¿no? Eso es todo bueno. Todo lo bueno que termina en pío es bueno, ¿no? Y para una eso persona repostería. Y para una persona pía, Antonio Catalán Díaz, que probablemente ustedes no sepan quién es, pero nació un 25 de junio de 1948 y es el empresario modelo porque él fue el que creó la cadena de NH. Así que ya lo saben, es un señor que nació en Navarra y tal día como hoy, y gracias a él, pues el mundo puede disfrutar de esas maravillosas estancias, ¿no? De doctor en hoy, don Lesatín, qué de tonterías digo, no sé por qué. Me iba a llamar doctor en el Lesatín. Ya no sé a qué voy a llamar aquí. Yo creo que es la falta de práctica. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué ese, pasa? Nada, nada, no pasa nada. Pasa, me estoy poniendo tenso, joder. Sí. Sí. Estás atrás, estoy de casa, parece. No sé. Le iba a dar un remedio, pero ahora mismo es imposible que lo. No sé qué hago, es que tengo el timbre, estoy por ti. Yo puedo hacer, tengo las preguntas de las que, nunca quiere responder nadie. Bueno, yo, póngame, que estoy. ¿Pongo una pregunta? Venga, póngame una pregunta. Venga, venga. Un, dos, tres. Atento, venga, atento, venga, escuche. Venga. A ver. Pasapalabra. A ver, un poco más de dinamismo. Sí, mismo dinamismo. Gradúo ese de la vista. Vamos, vamos. Ahí va. Atentos. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa lalofobia? ¿Escuchaste bien? Lalofobia. A. Temor a las lolitas. B. Temor a las sustancias venenosas. C. Temor a hablar en público. Sustancias venenosas. Sustancias venenosas. A mí la palabra veneno ya me pone. Vale, vamos a comprobarlo. ¿La veneno te pone? Por supuesto. La respuesta correcta es... temor a hablar en público. Cuando el temor es muy grande, la persona se queda con la mente en blanco o tartamudea. Pero también lo bueno es que sabes que no tienes la lalofobia. No. Bueno, yo sí. Pues nada. Someone believe in you. Scar when you Trastorno Tripolar presenta Removiendo el pasado con un palo en un caldero. Un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, póker de reinas. Uno siempre viene aquí a decir estupideces. No, pero si impostas la voz probablemente se le oiga mejor. Hay que realizar actos sexuales, empalmárnosla, pum pum, pum pum, pum pum. ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor solo? Yo me lo hago, yo le quito ese trabajo a mi mujer. No dejes que tu feminidad se resienta en esos días críticos. Moal, lo único que dijo fue buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Steve Knox está aquí. Hola, ¿qué tal a todos? Y luego Tranqui Macín. Buenas noches. Si realmente lo que interesa son las chorradas que ponemos entre canciones y los temas. ¡Hola! Me hice adicto a Trastorno Tripolar a la edad de los 16 años. Es como oír voces, preguntaré al neurólogo. Hola, Mónica. Yo soy Rocío Jurado. Anda. Y quiero ofrecerles un plan. Pasa ahí a fondo y ya no lo cuentas luego. Moal, ¿qué tal? Emocionado. Con una pequeña hemorragia. De emoción. Pero mancha. De emoción. Normalmente utilizo sanguijuelas. Soy un monstruo de deseo que sale de su escondite a buscar víctimas para llevarlas a su guarida. La cosa está clara. Sus venas se helarán de espanto con un escalofrío. Virus. Tengo los mozos así. Pase al fondo. Esto es una casa de putas, ¿eh? El dinero mágico. La película de terroríficas carcajadas. Le voy a hacer un ejercicio mental. 8 incisivos, 8 molares y 4 caninos. ¿Cuál es la cantidad total? 8 y 8. 16. Más 4. 20. Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Y no me diste ni media. Los jóvenes leones. ¿Qué te parece? Estupendo. Está ideal, ¿no? Y los niños esperan. Y los niños esperan. No, a mí me dan mucho miedo las inyecciones, gracias. Ay, cálmate, no seas coñón, que no te va a pasar nada. Patiza, pero Pero si no es Mónica. Anda, pues es verdad, no es Mónica. Naturalmente que no soy Mónica. Al marcharte tú de mí, me dejaste solo sin ti. Él quiere ser algo más que un simple becario, señor Fidal. Yo creo que después de conducir una terapia me merezco ser miembro de pleno derecho. Nosotros queremos viandas. Anarquismo, los peones se rebelan, los soldados no sirven para nada, ya lo han visto. La chusma está compuesta de peones que no tienen nada que perder. Eso no es lo que nuestra religión enseña, excelencia. Pero bueno, ¿qué maneras son esas? Qué mala educación, joder, qué mala educación. ¿Y este al fondo o directamente? ¿Qué viene aquí? Pero deja de romperlo todo ya, hombre. Aquí está el personaje más travieso y gamberro de todos los tiempos. Jaimito. Jaimito contra todos. Necesito de un cadáver para sentirme vivo. Porque mi profesión es de otro tiempo. Yo soy el liberal más antiguo de este pueblo, pero en cuanto bebo de más, me hago carlista. Mira que si el pobre niño también ha salido diabético. Ay, señora, ¿usted qué? Parece trastorno primar. A ver, ma fratura, emotion, son canigou, quand il a bois, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Mapuches no. Ni cuchara simple, ni nada, heroína. ¡No! Buenas noches. He venido a supervisar que luego no paran de quejarse y no hay quien les aguante. Vocalicen, céntrense, no me lleven la contraria. Información totalmente inservible, prescindible y que no sirve absolutamente para nada. Esta noche estoy con Sanguijuelas. Tranqui Macín. Yo me quedo con Lina Morgan. Está ahí, mírala. Sí, sí, sí. Steel Nose. Buenas noches. Así fue Trastorno Tripolar 20. Ima, Nalani, Onuma y yo, Mónica, Póker de Reinas. Búsquelo en Radio El Apuntador y allí está, viendo pasar el tiempo. Muy buenas noches. ¿Qué sufre? Ah, no sé, es que pensaba, no sé si... Pues, por los pobres del mundo. No, porque cuando se termina la canción, pues... Claro, usted pensaba que esto era la siguiente canción y que se me había colado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, pues pero no era así. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy muy despistado porque tengo aquí a Risperdal, que está haciendo sombras chinescas y unos movimientos muy raros con la mano, y resulta que no, que lo que tiene son hongos que los ha pillado en la piscina. Una piscina municipal, sí, hay que desconfiar mucho de las cosas municipales. Por eso el doctor en Alapril nunca quiere ir a las piscinas municipales. Y mira que yo intento, porque además es mucho. Sería muy bueno para usted, porque así haría ejercicio y, claro, y se movería un poco, ¿no? Hombre, por lo pronto luciría los tatuajes, que para algo me los claro. hice. Es verdad, y además alguno da un poco de miedo, ¿eh? Bueno, miedo no, pero impresión. Bueno, sí, porque no se ven los que. Yo pienso que calquera vestido en bañador y con un gorro da miedo. Eso. Leve tatuajes o uno leve. Bueno, pues. Y, yo. Ah, sí, perdón. No, digo que. Y un tanga de leopardo. Pues. Y los tatuajes y ya, pues, torrente décimo. Ya. El preparado. ya va, ya el timbre, ya, tan pronto. Sí, Martín. Gatillo no fácil, ¿no? Podemos llamar. Hemos tenido una ocurrencia, hay que exprimirla. Venga. Colega, hay que exprimirla. Sí, tenemos, hoy tenemos eyaculación precoz. Venga, que sí. Leyes radiofónicas de Murphy. Axioma de amable. En las condiciones más rigurosamente controladas de horario, planificación y fichaje, el locutor actuará como mejor le parezca. Evita Neus, que traigo lo de la... ¡Oiga! No, aquí estoy quejándome, déjeme quejarme. No, o sea, ya estamos aquí traigo, en el aire. O sea, vamos, sí, claro, claro. Vale, vale. Bueno, vamos aquí a contar un poco porque ha sido todo así. Vale, cállese, cállese, por favor. ¿Qué? Nada, que yo le suelo aquí presionar durante toda la semana al doctor Enalapril para que llene contenidos y se lo estamos aquí, le estamos frustrando un poco, ¿no? No, no, si yo lo que pero lo que nosotros, lo que buscamos en esta terapia son herramientas y yo la que utilizo es mi herramienta, que es buena para usted, porque yo lo que le hago es que usted ocupe su mente. No, no, si aprender estoy aprendiendo muchas cosas. El problema es que las aprendo yo y en realidad tampoco valen para mucho. Bueno, porque ya miras tú, eso es irse por los cerros de Úbeda. Vale, pero ¿lo quiere contar? No. Pues vale, me parece perfecto. No me da la gana. Vale, el que quiera que lo busque en el diccionario. Eso, que es. En la internet, que... como he hecho yo. Eso. Y... irse por los cerros de Úbeda. Venga, cuéntelo. No. Vale. Ruiz, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Usted qué conclusiones saca? Conclusión, según saco poucas, la verdad. Pues son máis de perder o tempo que de sacar conclusións. Y don Lesatín está en su mundo, el mundo de su nueva vida, porque usted tiene una nueva vida. Sí, tengo una nueva vida. ¿Y en qué consiste? No sé, primero tengo que encontrarla. Vale, yo sé que Ruiz Perdal es hacer sombras chinescas. Con hongos. Con hongos, eso. Que iba a acercar el dedo. ¿Lo puedo apretar? Sí. Venga, vamos a coordinar. Venga, apriétalo. En estos momentos nuestros queridos televidentes no pueden ver que tengo agarrado el dedo de nuestro querido Díaz Zipán. Pero y no la otra mano. Ah, coño, ¿verdad? Que tiene dos manos. Es bimánico. Claro, ¿verdad? Os reís tanto, no me entero de nada. Pues que tiene dos manos, yo pensé que solo tenía una. Como la otra siempre la tiene ocupada con el cigarro. Esta es la programación para la paisanada del canal Campo Adentro. 10 de la mañana, Pastos Altos, un programa conducido por Rosendo Braga que descubre los mejores pastizales para echarse a dormir una siesta si está solo. Y si está en pareja, le mostramos los más exóticos yuyales para que se revuelque con su pareja. 12 del mediodía, Mi Primera Novia. La verdad al desnudo contada en primera persona. Un personaje por programa nos cuenta su primera vez con una oveja. La conducción está a cargo del inconfundible Lázaro del Establo. 22 horas. Se me empacó la chancha. Una manera diferente de contar las vísperas de Navidad. El primer reality de animalitos. 1523 chanchos son encerrados en un campo y deben hacerse los salames para que no sean comidos antes de la fiesta. Con la excelente conducción de Mariano Chanchullo y Jorge Barrial. Esta es su programación del canal Campo Adentro. Raining, woman. El 1. El 2. Atentos. ¿Qué? Atención. Llegan los momentos de los números. ¿Con una nueva sintonía? ¿O es vieja? ¿Ya los hemos usado? Pero, ¿cómo que de los números? ¿En serio? Que me está usted aquí. No, no es el final del programa ahora. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. ¿O ibais sí a hablar de otra cosa? No, pero sí, no. Voy a hablar de los números. ¿Por qué no? Estoy aquí buscando. Yo recuerdo así, a viva voz, que el número 66, pues es un número que a mucho aventurero amante de la cultura yankee, pues, ¿no? Que es la ruta 66. La ruta 66. A ver, sí. Cuéntenos, Risperdal, que usted anduvo por ahí. Eu que sei, eu non estuve na ruta 66 na miña puta vida. Bueno, joder, tenía que haber seguido aquí el cuartelillo. Y Risperdal, pues nada, me está boicoteando. No sé, el doctor Enalapril, que tiene algo que decir del número 66, a pesar de ser el código telefónico de Tailandia. Que le falta otro 6 y quedaría más bonito. Sí, sí, de hecho es un número oscuro que implica oscuridad, el número 66. Pero no solo hay oscuridad, sino además alegría, le da la vuelta y es el 99. Sino alegría y gratas sorpresas en el aspecto monetario y material, porque usted tiene que jugar al número 66 si por la noche sueña con lombrices. Eu soñei cunha serpiente, que un policía municipal me tiraba unha serpiente roja e verde, iso vale como lombriz? No, lombriz no. Además son preferiblemente si son de las que salen de la mierda, así que ya sabe, el número 66, lombrices. Si sueña con un agricultor también, tiene que apostar al número 66, con una persona que se llame Adriana, eso te toca seguro. Y si sueña también con una víbora. Pero eso puede ser, puede estar relacionado, ¿no? Sí. Así que usted ahora, nada más salir de aquí, tiene que correr a ese gran centro de ocio. A una tienda de chinos o pakistaní que vendan lotería. Caminar con ímpetus y tal. Bueno, yo me voy a despedir. Don Lesatín. A mí me han quedado muchas cosas que decir porque no me han dejado hablar ningún momento. Lo siento, es que iba a contar las penas de la semana pasada, que pareció usted muy interesado en mi vida privada, pero al final se ha olvidado. Y también quería haber hablado sobre las vacaciones de Mónica y haber expresado otras cosas. Así que como no me voy a poner ahora a hacerlo, porque además tampoco me acuerdo, ya lo hago luego, me lo grabo y lo incluyo justo en este punto del programa. Quería aprovechar a toro pasado para quejarme de algunas cosas de este programa. Primero, al final no nos ha contado la historia de los que se escaparon de la isla esa. Segundo, sigue todo el mundo sin hacerme más puñetero caso. Por no, otro lado, hombre, no. Pero bueno, déjame hablar. No sea usted negativo. Ay, piense en positivo. Siempre. Piense sí, en todas las experiencias que esta terapia bueno, le está dando. No hagas caso de ese imbécil. Hazte con el poder y deshazte de los demás. Bueno, iros a la mierda los dos. Ay, yo creo que eso era lo que yo había opinado. Me parece muy bien, muy bien. Pero no decía. Y a partir de ahora voy a hacer así siempre. Vale, no, así como reflexiones, ¿no? Está bien, ¿no? Puede y hacer luego que no me molesten, yo no quiero hablar aquí. Vale, pues nada, no. Eso entonces es válido, lo digo porque si eso tú también lo hago lo mismo. No. Me lo traigo grabado de casa y cuando me toque hablar, así me queda bonito. Oye, pues mira, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Deberían hacerlo todos ustedes, pero eso. Vale, y sí, lo ponemos aquí al azar, ¿no? Risperdal, ¿usted cree que eso haría? No, yo no me miro para nada, no. Usted... Estoy totalmente en contra, yo pienso que la terapia ha de ser directa. Directa, sí, vale, sí, pues sí. Yo me despido. Buenas noches y terapia directa. Barriguita como tu tururu, que no sabes ni la U. En fin, bueno, como está de moda esto de Juegos de Tronos, he traído alguna frase yo también para despedirme. Es una frase muy profunda. El caos no es un foso, es una escalera. Meditar en casa, tomar notas y salud y locura. Y el próximo día no sé si beberé Coca-Cola. Bueno, pues eu non quero decir nada especial. Solo que xa que falamos do caos, sabía que el chiste de quen era, de un destes da Codorniz, que dicía, somos nosotros o el caos. E todos decían, o caos. Bueno, os jodéis, que el caos tamén somos nosotros. Y ahora ya se han despedido, ¿y qué hacemos con las armonías pitagóricas? Igual tendríamos que cambiar lo de los números y no dejarlo para el final, sino para el principio. Para el principio, ¿no? Que es para el principio. No sé, habría que convocar una asamblea. Sí, ¿no? Vamos, convocamos una asamblea. Sí, el miércoles que viene, en vez de un programa, hacemos una asamblea. Una asamblea aquí en directo, y también descubriréis que nosotros... Con referéndum, elecciones primarias. Somos horizontales. Pero si votamos con las manitas en el aire, no se vaya a entender, ¿no? Radiofónicamente, pues ya inventaremos algo. Sí, yo creo que sí. Por cierto, también deberíamos debatir cuándo nos vamos a ir de vacaciones. Yo creo que ya mismo. No sé, yo creo que pronto, ¿no? Deberíamos. Sí. No sé. Esto, ¿qué absurdez estamos hablando? Estamos haciendo una asamblea, ¿no? No, la asamblea para el próximo día, que ya descubrirán nuestros oyentes lo dinámica que resulta, y sobre todo las intervenciones del doctor en Alapril, que sientan cátedra y dan mucho miedo, ¿a que sí? Dándoles a ti. Sí, sí, un miedo que te cagas. Venga. Pues con el miedo a otra parte, buenas noches, que ya es la segunda vez que me despido. ¿O quiere despedirse usted? Sí, voy a despedirme, venga. Venga, despídase. Buenas noches. Buenas noches. Noches buenas. Ah, feliz solsticio de verano. Ah, es verdad. En asamblea, unidos en caridad, la misa concelebramos en torno a tu altar. Unidos en asamblea, unidos en caridad, la misa concelebramos en torno a tu altar. Ven, ven aquí, Señor, ven, ven aquí, Señor, ven, ven aquí, Señor, empezamos a cantar. Meditamos mensaje de santidad, palabra de Dios que es vida, es luz y verdad. Unidos en asamblea, unidos en caridad, la misa lo celebramos en toda la edad. Ven, ven aquí, Señor, ven, ven aquí, Señor, ven, ven aquí, Señor, empezamos a cantar. Conmemoramos tu muerte y resurrección, misterio pascual que es fuente de la redención. Unidos en asamblea, unidos en caridad, la misa no celebramos en toda la altar. Unidos en asamblea, unidos en caridad, la misa no celebramos en toda la altar. Unidos en asamblea, unidos en caridad. Respecto, muchas gracias por la pregunta. Nos parece una barbaridad que los ricos paguen impuestos, y es terrible que una institución pública pueda contribuir a que los ricos paguen impuestos, y es inaceptable. Quiero decir a este respecto, porque no quiero eludir la cuestión, que la dimisión del final ha sido un ejemplo de dignidad y de coherencia que quiero saludar desde aquí. Ojalá en el PP-PSOE o en Unión Privilegio y Democracia supieran tomar ejemplo de final.